Bien, yo soy Esteban Rodríguez Seger. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto. Bien, ¿podría, señor Matarán, me escucha? Lo escucho bien. Buen día, ¿me escucha? Buen día. Yo lo escucho muy lejano, ahora vamos a tratar de darle solución al tema del retorno. Acérquese más al micrófono. Señor Matarán, cuando llegó ahí al tribunal, me dicen que le tomaron sus datos personales, ¿es así? Sí, es cierto, es cierto. Bien, le cuento. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622 y su compañera la 3623 a los efectos de que preste declaración testimonial. La situación de prestar declaración testimonial lo impone a usted de una obligación que es la de manifestarse con la verdad, pues si no lo hiciera podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas, en algunos casos, alcanzan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Juro o promete decir la verdad? Sí, juro. Señor Matarán, ¿juro o promete decir la verdad? Juro, juro. Bien, si podría acercar un poquito al micrófono, se lo voy a agradecer, porque tenemos cierta lejanía. Está bien. Gracias. ¿Su nombre completo, señor Matarán? Gabriel Salvador Matarán. Bien. ¿Las partes están satisfechas con la identificación del testigo y la general de la ley? Sí. ¿Cómo? ¿Las querellas? Sí, doctor. Estamos tratando de que desde el tribunal le enfoquen al testigo en Paraná para verlo, ¿no? ¿Qué apellido el del doctor Matarán, no? Incriminar o ubicar en una situación de sospecha, usted tiene derecho a no hacerla, habida cuenta de los derechos constitucionales que usted, que todos tenemos. Para ir avanzando en su relato, usted es médico, ¿es así? Médico, sí, soy médico. Bien. Usted en diciembre del año 80 prestaba servicios en el regimiento 5, ¿o no? 5 de infantería. De ejército. Bien, en Paso Argentino. De los Libres. Sí, señor. Paso de los Libres. Bien. ¿Qué cargo tenía ahí dentro del grupo de sanidad? El cargo que tenía era jefe de la enfermería. ¿Jefe, perdón? De la enfermería de guarnición. De la enfermería. Bien. Antes de continuar, y por un olvido mío, yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce o no las conoce. Marcelo Cinto Curtó, ¿lo conoce? No lo conozco. Jorge Apa. No lo conozco. Jorge Vano. No lo conozco. Roberto D'Ambrosi. No lo conozco. Le está nombrando a los imputados. Luis Firpo. No lo conozco. Eduardo Ascheri. No lo conozco. Bien. ¿Su especialidad como médico cuál es? Médico auditor. ¿Médico? Auditor. Auditor, pero dentro de la medicina, ¿qué especialidad tiene? ¿Clínico? Geriatría y cardiólogo, ¿qué especialidad tiene? ¿Cómo? Geriatría y gerontología. Pediatría. Geriatría, bien. Con G. Geriatría, perfecto. Durante su servicio en Paso de los Libres en el Regimiento 5, ¿tiene presente haber realizado muchas autopsias? No recuerdo, señor. ¿No recuerda haber realizado autopsias o no recuerda cuántas hizo? No recuerdo, señor, cuánta autopsia hice. ¿Pero qué cosa no recuerda? ¿No recuerda haber hecho autopsias? No recuerdo, señor. Bien. Perdón, perdón, doctor. El señor dijo que no recordaba cuántas hizo. Discúlpeme, señor presidente, al testigo le hablo. ¿Usted hizo autopsias? No recuerdo, señor. Señora, bueno, perdón. Bien. ¿No recuerda haber hecho autopsias alguna vez en su vida? No. Bien. Le hago una pregunta de carácter clínico, ya que usted es médico y tiene la capacidad, en principio, para determinados diagnósticos, echarnos luz. Una fractura completa de cuello radial derecho, con signos de remodelación ósea, tanto en la cabeza del radio como del cuello radial, ¿es una fractura expuesta? No recuerdo, señor. No recuerda. Estoy con 80 años. 79 años. Está bien, está bien. No, a ver, si no se acuerda, no se acuerda. Estoy cursando los 80 años. Está muy bien. Y lo veo muy bien. Muchas gracias. Es decir, que usted no sabe si ese tipo de lesión puede ser una fractura expuesta. Depende de las circunstancias. Bien. Si una persona se presentara con esa lesión, ¿es probable que en un simple reconocimiento se pueda determinar? Con un simple reconocimiento, no. ¿Qué necesitaría para saber? Si es expuesto. Si sangra o no sangra, y si es expuesta, si aparecen los huesos o no. Bien. Es decir, palpando el brazo, ¿se podría saber o no? No, señor. Tiene que ser no se podría saber. Con la presencia de los huesos afuera. Bien. Bien. Al doctor Carlos María Cáceres, ¿lo recuerda? No recuerdo nada. No recuerda nada. Como le dije. Al doctor Enrique Justo. No recuerdo nada. No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Se acuerda si en Paso de los Libres, aparte del Regimiento 5, había algún batallón de gendarmería? No recuerdo, señor, no. Señor presidente, me parece que sería importante recordarle al testigo que uno de los aspectos del falso testimonio es no decir la verdad. Digo, hay una sistematicidad. Bien, acá a solicitud de la señora fiscal le recuerdo lo que le dije al principio, esto es que el falso testimonio no solamente es decir una verdad, es decir una mentira, sino es ocultar la verdad, ¿sí? Aunque sea una parte de ella. Sigo con mi interrogatorio. Yo no oculto la verdad. No recuerdo, señor. ¿Perdón? No recuerdo. Ha pasado mucho tiempo, no recuerdo nada. Está bien. Sí, sí, no, no me cabe en duda que pasó mucho tiempo, pero saber si hay destacamento de gendarmería me parece que no es algo tan difícil de olvidar. Señor, en el año 93, ¿sí? ¿Usted se acuerda del teniente coronel Eduardo Stigliano? No, no me acuerdo, señor. No. No se acuerda. No se acuerda haberlo tratado. No me acuerdo haberlo tratado. Bien. ¿Se acuerda? ¿Este nombre le dice algo? Oscar Olari. No, señor, no me acuerdo. No se acuerda. No recuerdo nada de Bien. Aquella época. No se acuerda nada de aquella época. Bien, le hago otra pregunta, a ver si esto se acuerda. Hubo un suceso en diciembre del 80 en el puente, en el cual una persona se habría descompensado, descompuesto y finalmente falleció. Fue trasladado a un hospital y con la información y la documentación que nosotros tenemos, en la cual luce su firma, se habría producido, habrían realizado una autopsia respecto de esta, y usted había intervenido junto con los doctores Cáceres y Justo. ¿No se acuerda de eso? ¿No le refresca la memoria lo que no le acabo de contar? Señor. No se acuerda. Bien. ¿Conoce o recuerda a la doctora Lodi Prin de Figali? Entrecortado está. Bien. ¿Recuerda a una médica Lodi Prin de Figali? No, no recuerdo, señor. No. No recuerda. Bien. En esta época que me dijo que era jefe de enfermería, ¿sí? El regimiento 5. ¿Cuál era su actividad? Sí. ¿Qué era lo que hacía? Y atender a los soldados. Atender a todos los soldados. Todos los soldados. ¿Había algún otro médico en el regimiento? Sí. No recuerdo, señor. No, no se acuerda si había otro médico. Bien. ¿Se acuerda quién era el jefe del regimiento? ¿Cómo? Si se acuerda quién era el jefe del regimiento. ¿Quién, perdón? No recuerdo, señor. Dado el tiempo que ha ocurrido, no recuerdo. Ah, no recuerdo. ¿El nombre Martín Balsa le dice algo? Era un teniente coronel, Martín Balsa, del regimiento de infantería, el grupo de artillería 3. ¿Era el jefe del regimiento? Era un jefe del grupo de artillería 3. ¿Era uno de los tantos jefes que había? Y sí, porque era una guarnición. Bien. ¿Usted de quién dependía siendo jefe de enfermería? ¿Cómo? ¿De quién dependía? Usted nos dijo, que esto sí lo recordaba, que era jefe de enfermería, ¿sí? También recordaba que atendía a los soldados. ¿Quién era su jefe? Sí. ¿Quién era mi jefe? No recuerdo, señor. ¿En qué año me habla? En el diciembre del 80. No recuerdo, señor. ¿Quién era el jefe? No recuerdo. No recuerdo. ¿Y usted de quién? ¿Usted dependía del jefe del regimiento? ¿Tenía algún jefe intermedio entre el jefe de regimiento? No le estoy pidiendo el nombre. Le estoy diciendo, ¿usted de quién dependía? Usted tenía, me imagino, que como toda institución burocrática, usted debería informar, atendía a 10 soldados, atendía a 5 soldados, ¿a quién le informaba? ¿O no le informaba a nadie? Al logístico. Informaba al logístico. ¿Perdón? Y al jefe de unidad. Ah, el jefe, o sea, usted dependía del jefe de unidad. Y sí. Bien. ¿El jefe de unidad era médico? No era médico. Bien. Y ya que se acuerda eso, ¿usted dependía de algún médico? No. ¿Tenía algún médico arriba suyo? No. No. Bien. Nosotros, no sé, doctora, no sé si el señor puede alcanzar, nosotros le vamos a exhibir una documentación. A ver si él, ¿dónde la puede ver? ¿En ese monitor que tiene usted? No, él la está viendo Hola, él la está viendo bien. En un televisor. Ahora que está acá al frente. Bien, ahora la secretaria, señor Matarán, le va a mostrar un documento que es una autopsia del año 80, como le dije, y usted me dirá, por lo menos, si reconoce su firma. No alcanzo a ver. Espere, porque todavía no se la estamos mostrando. Bueno, no recuerda demasiado el doctor Matarán. Allí la secretaria le va a mostrar la firma, y va a tener que reconocer su firma. Van a tener que poner en foco la cámara primero. Doctor, ahí ya pusimos, ya la ampliamos, pero no se ve bien. Ahí se ve bien, ahí se ven las firmas. Ahí está. Señor Matarán, no, ¿usted reconoce su firma? No la veo. ¿Perdón? No la reconozco. No la veo, no la alcanzo a ver. Esa que te señalamos es su firma. No la alcanzo a ver. ¿Dónde está? No. Ahí, Matarán, mire. Fíjate ahí, a ver. Esa de arriba no es. No la veo, no la veo bien clara. Pero no la ve porque no la estamos mostrando ahora. A ver. Ahí está. No la veo. Háganla un poquito para la izquierda. Ahí. No la veo, señor. No la veo clara. No la ve clara. A ver. Ahí. Está al revés, ese es el problema. Ah, no, pero ahí se ve. Si la hacen un poquito para la izquierda, mejor. Ahí. Ahí está perfecto. Está perfecta, bien. Ve que ahí dice Gabriel Salvador Matarán, capitán médico. No la veo. No la ve bien. Perdón, señor, su nombre en letra de imprenta mecanografiado, ¿lo ve? No la veo, señor. No la veo clara. ¿Su nombre no lo puede leer? ¿Su nombre no lo firma? Donde dice Gabriel Salvador Matarán, capitán médico, ¿lo ve? No lo veo, señor. No lo veo. Bien, ¿usted no se acuerda de haber comparecido en el 2007 a declarar al juzgado de Paso de los Libres? Y creo que sí. ¿Cree que sí? Creo. Bueno, como no, cree que ¿en qué fecha me está hablando? cree que sí. Y le voy a mencionar alguna. No se acuerda. No me acuerdo. En 1980, en diciembre de 1980, usted era oficial médico, como nos dijo, jefe de la sección Sanidad de la Compañía de Servicios del Regimiento de Infantería 5. ¿Esto se acuerda o no se acuerda? Sí, me acuerdo. Bien. En esa declaración usted hace referencia que difícilmente pudo haber hecho una autopsia porque su especialidad era clínico. Y para hacer una autopsia tenía que tener otra especialidad. ¿Esto es así? ¿Esto le trae algún recuerdo? No me acuerdo, señor. No se acuerda. Perdón, señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta al testigo? Sí, doctora, ¿cómo no? Sí, gracias. Señor, si bien no se acuerda del hecho en particular, como médico clínico, ¿tiene algún conocimiento específico que le dé la capacidad académica para realizar una autopsia? No le estoy preguntando sobre el caso particular. No sé, señor. Señora. No, escúcheme una cosita. Preguntando ni fichas. Ni sobre lo estamos interrogando. Genéricamente y de acuerdo a su profesión, ¿un médico clínico tiene la capacidad, la idoneidad suficiente para estar en una operación de autopsia y dictaminar algo? ¿Un médico acorde? Clínico estaba capacitado para hacer una autopsia. ¿Pero qué tiene que ver como militar? ¿Qué tiene algún conocimiento específico si es médico militar? No. No recuerdo, señora. Pero no, escúcheme, yo no le pregunto por un recuerdo, sino concretamente, ¿qué diferencia hay entre ser médico y médico militar? Que en este segundo caso sí puede hacer una autopsia. No sé cuál es la diferencia, ¿me entendió la pregunta? No la entendí. ¿Me entendió la pregunta? Bueno. No la entendí. No la entendió. Un médico recibido de la universidad, ¿qué diferencia tiene con un médico militar? Que hace los cursos como médico militar. Ahí quiero llegar. Perfecto. ¿Tuvo algún curso como médico militar que lo habilitara como para hacer autopsias? No lo tuvo, señora, no recuerdo. Perdón. A ver, los médicos militares hacen estudios en el hospital militar y hacemos cualquier cantidad de cursos. Pero no recuerdo en qué momento me enseñaron a hacer autopsia. No, pero no le pregunto por fechas. Sino si tenía la idoneidad suficiente como médico militar de hacer una autopsia. Concreta la pregunta. No recuerdo, señora. Bueno, bien. Está bien. Yo no estoy de acuerdo con la respuesta de no acordarse una cosa que pregunto como también conocimiento presente. Y también le recuerdo, que también lo hizo la señora fiscal, por intermedio del señor presidente, que le recuerdo que está declarando bajo juramento. Entonces, las contestaciones sistemáticas de no me acuerdo, no las acepto por el momento. Así que lo que le pido, por favor, es que a pesar de sus 80 años, que usted ya manifestó no recordar esa época, pero... Usted ya manifestó no recordar esa época. Entonces, en virtud de eso, ¿a qué época se refiere cuando dice que no recuerda esa época? Y no sé, señora, yo estoy en cuarentena y tengo 80 años. Está bien, pero si usted dice no me acuerdo de esa época, quisiera saber de qué época se trata. ¿No tiene nada que ver la cuarentena? No recuerdo, señora, no recuerdo. Bueno, señor presidente, señor Matarán, señor Matarán, más allá de sus 80 años, de la fragilidad de su memoria, ¿usted recuerda su época de estudiante? Sí, la recuerdo. ¿Hizo alguna autopsia en su época de estudiante en la universidad? No, recuerdo, señor. ¿Recuerda que no hizo, me está diciendo, o no recuerda haberla hecho? Porque son dos respuestas distintas. No recuerdo haberla hecho. Bien, pero estudié, o sea que usted como médico... Mucho. Como médico no recuerda en su vida haber revisado a un muerto. No dije eso. Que no recuerdo, señor. Bien. Doctor Flores, usted como querellante de la familia Guadix, ¿quiere hacer alguna pregunta al señor Matarán? Perdón, señor juez, tiene apagado el micrófono el doctor Flores. ¿Perdón? Perdón, señor juez, habla el doctor Aniquiarico para decir que tiene apagado el micrófono el doctor Flores. Tiene apagado el micrófono. Doctor Flores, ¿me escucha? El doctor Flores es el abogado querellante representando solo a la familia de Guadix. ¿Recuerda cuánto tiempo trabajó como médico para el regimiento? ¿Cuánto tiempo estuvo desempeñándose médico? No sé, querida, vos dirás. Hola. Diaño, 14 años. No recuerdo. ¿14 años? Diaño. Años. Tengo a mi señora que me está ayudando mucho. Bien. ¿Y se acuerda dónde cumplía esas funciones? ¿Usted estaba dentro del regimiento? ¿Siempre cumplió las funciones adentro del regimiento o salía del regimiento para cumplir esa función como médico? Regimiento. Y tenía consultorio particular. Me permitían hacer el consultorio particular. Bien, pero los soldados los atendía, o sea, las consultas que no eran particulares, que eran de la fuerza, las atendía adentro del regimiento. Atendía adentro del regimiento, sí. Bien. ¿Alguna vez fue al hospital de Paso de los Libres? No recuerdo. ¿Conoce, sabe que había un hospital en Paso de los Libres? Sí, que la me acuerdo. Sí. Y yo trabajé en el hospital militar, en el hospital civil, perdón, al hospital trabajé. No le entendí nada. Trabajó en el hospital civil. Es decir, trabajó en el hospital de Paso de los Libres, eso nos dice. Sí, trabajé. ¿Trabajó como médico militar en el Hospital de Paso de los Libres? No. Se entrecorta, señor. Señora, perdón. Mientras usted era médico militar, ¿cumplió alguna función para otra fuerza que no sea el regimiento? ¿Alguna vez trabajó a requerimiento? No, se corta, no puedo contestar porque se corta. Solo lo que le pregunta la fiscal, señor Matarán, es si solamente trabajó para el ejército o si en alguna oportunidad trabajó a requerimiento de otra fuerza. Por ejemplo, que la gendarmería le solicitara que actuara como médico. No, hola, hola. No recuerdo. Si puedo hablar. Perdóneme, hola, hola, no lo escuché. ¿Cómo? ¿Alguna vez? Hola, hola. Usted nos dijo que era médico militar del ejército. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna vez trabajó para otra fuerza? Por ejemplo, para gendarmería. No escuché bien, se me recortó. Médico del ejército. Médico del ejército argentino. Nada más. Y gendarmería también. También para gendarmería. Ahora me estoy acordando. Pero con esta cuarentena estoy bastante confundido. Hace 90 días que estamos en cuarentena. Teníamos un viaje a Brasil y lo suspendimos. Doctor Flores, ¿me escucha? Sí, presidente. Sí, lo escucho bien, señor presidente. Bueno, ¿quiere hacerle alguna pregunta, doctor Flores? Pero le quisiera preguntar si me está escuchando. Doctor, si puede hablar más cerca del micrófono, le voy a pedir. Sí, hablo lo más cerca que puedo. Doctor Matarán, la pregunta es, porque no estoy muy seguro entre sus respuestas de que haya sido terminante. Quisiera saber, en concreto, si recuerda haber participado alguna vez en la realización de alguna autopsia mientras estuvo destinado en el regimiento de Paso de los Libres. Estuve con la revisación en lugares. No, pero lo que le pregunta el querellante es si recuerda haber practicado alguna autopsia en Paso de los Libres. No, no recuerdo, señor. Bien. ¿Conoció mientras estuvo en Paso de los Libres al doctor Enrique Oscar Justo? Ya no respondió, doctora, esa pregunta. Sí. ¿Y si conoció al doctor Carlos María Cáceres? No recuerdo, señor. ¿Alguna otra pregunta, doctor Flores? Deme un segundito, por favor, señor presidente, nada más. No sé si contestó esta pregunta porque en algún momento a mí se me obturó este aparato. Si puede recordar las autopsias en las que haya participado en Paso de los Libres, mientras estuvo en Paso de los Libres. No sé, eso ya lo respondió. Fue lo primero que respondió que no se acuerda. No recuerda haber hecho ninguna autopsia a lo largo de su vida. Claro. No sé si se le ha pedido el reconocimiento de firmas del resultado. Sí, y tampoco la reconoció porque no la dice que no llega a verla. ¿No se le pueden exhibir las hojas 67 y 68 vueltas del expediente del año 1980 donde son las que le exhibimos, doctor? ¿Y qué contestó? Son las que le exhibimos, doctor. Perfecto. Bueno, entonces no. Discúlpeme, doctor, pero no lo escuché. Sí, a ver si lo puedo decir más fuerte. El procedimiento de enviar las vísceras que se obtienen de una autopsia de una persona que presuntivamente estaba envenenada. ¿Era común que esas vísceras fueran enviadas en formol a la, para hacer el análisis químico? ¿Cómo? ¿Escuchó, doctor Matarán? La pregunta Repítame es... la pregunta, por favor. Sí, se la repito con mucho gusto. Si es común que en una autopsia las vísceras que se extraen de una persona presuntamente envenenada sean remitidas en formol. Yo considero que sí. Que sí. Yo considero que sí. Como médico se deben enviar cualquier sustancia que se encuentre en el organismo. Bien, entonces le hago una pregunta ya técnica relacionada con esto. ¿En qué cantidad el formol puede impedir que se detecte la presencia de cianuro en un caso de envenenamiento, por ejemplo? No recuerdo la cantidad que tiene que tener de cianuro. No, por favor, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, no me haga esa pregunta, porque no recuerdo, señor. Bueno, no, le hago la pregunta. Es muy técnica, muy técnica. Se la pregunto como médico. Una determinada cantidad de formol en un impide o no detectar la presencia de cianuro. Esa era la pregunta. Si el formol impide detectar la presencia de cianuro, ahí respondió, doctor, que no puede precisar la cantidad. ¿Tiene alguna otra pregunta? La pregunta es esta. No, la pregunta sería ¿por qué enviaron las vísceras en formol sabiendo que precisamente el formol impide detectar el cianuro? No sé, doctor Flores, no sé. El testigo ya dijo que no recuerda haber hecho la autopsia, con lo cual preguntarle por qué las mandaron en formol. Sí. Es como inútil, ya lo entiendo. No recuerdo. Está bien, presidente, no tengo más nada para preguntar. Bien. Doctora Sosti, Aniquiárico. No, señor presidente. No, realmente. Doctor Yonto. Sí, presidente. Una sola pregunta. Si recuerda el testigo y puede decirnos los nombres de alguno de los jefes que tuvo en el periodo que estuvo como médico o como jefe médico allí en Paso de los Libres. No sé. ¿Cómo? Mabragaña. Con él fui a Malvinas. Con el coronel era el coronel y llegó a general, ya fallecido. ¿Era jefe de regimiento? Era jefe de regimiento, sí, con Mabragaña. Recuerdo que yo estuve en Malvinas con él. ¿Lo recuerda? No recuerdo, señor. Dado el tiempo transcurrido, no lo recuerdo. Doctor Yonto, ¿alguna otra pregunta? No, después hago una. Doctora Miquelena. No tengo preguntas, señor presidente. Bien. Doctor Mancini. Doctora Morgese. ¿Cuánto, doctora? ¿Qué hay? Liliano. Doctor Matarán, le habla el doctor Corigliano, abogado defensor. Más allá de sus 80 años y los 90 días de cuarentena, ¿usted padece de alguna enfermedad mental o que le afecte la memoria? No, ninguna enfermedad mental. Solamente que no recuerdo. No recuerdo. Gracias, doctor. Yo tengo tensión arterial y me está atendiendo un neurólogo. No tengo ninguna enfermedad mental. Bien, doctor Sevillano. Y tengo un Parkinson también. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. Señor Matarán, el testimonio ha finalizado. Buen día. Doctora, muchísimas gracias por su colaboración. Le ruego Muchas gracias. Que labraron al respecto. Muchas gracias. Hasta luego.